La propia radio, si tú no escuchas la propia radio, no estás en Buenaventura ni en ninguna parte de Colombia. La propia cinta. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahorita estamos grabando a Doña Mary. Ella va a salir en el segundo capítulo del documental Mangle. En la propia radio queríamos saber. ¿Qué es un mangle? Pues creo que los que somos viejos o como yo, sí sabemos que es un mangle, porque el mangle es una madera que hace parte de nuestra vivencia. Y hay diferentes clases de mangle. Cuando yo era pequeña, el mangle se utilizaba para hacer la leña, donde lo mandan a comprar para atizar los fogones, para cocinar. También con la cáscara del mangle hacíamos gárgaras cuando teníamos problemas de la garganta también. En la propia radio queríamos saber. El mangle tiene mucho significado para nosotros, como es la vida cotidiana del ser. Primero porque en el manglar es en donde entran pues como las crías a reproducirse, y que eso también es el sustento de muchas familias. Entonces tenemos como, eso llevamos como en la pena, como digamos, o sea, porque hace parte de nuestra vida. No, ese es un árbol muy hermoso, o sea, que está, muchos lo cortan a veces para leña, pues, porque también fuentes de leña algunos que lo utilizan. Pero también es como la fuente de vida también de los recursos naturales. O sea, algo hermosísimo para nosotros como comunidad. En la propia radio queríamos saber... Que esa es una raíz típica de acá de la costa pacífica. Es una raíz que se cría debajo del agua, una madera sumamente fuerte. Sí, y por eso, que esto es algo fuerte, y somos fuertes aquí en Buenaventura. En la propia radio queríamos saber... Mangle fue algo difícil escoger el nombre, porque no encontramos, digamos, un nombre que fuera acorde con la serie, pero nos damos cuenta que mangle es un árbol que es muy fuerte, es un árbol que realmente es duro y aguanta agua, aguanta muchas cosas. Entonces, como decir, el mangle representa todo el poder que tienen esas comunidades y todo lo que han soportado. Seguimos aquí en la propia radio, la propia cinta, escuchando lo que está pasando alrededor. La propia radio, si tú no escuchas la propia radio, no estás en Buenaventura ni en ninguna parte de Colombia. Estamos aquí celebrando hoy por Mangle, estamos grabando, representando a los aires. Buenaventura, ciudad de cultura, representamos hoy en el valle la cultura. Así la hacemos, es como le metemos. Propia cinta, o sea, la propia radio. Bueno, ahorita estamos en Isla de la Paz, un sector de Buenaventura muy desconocido para muchos. Estamos acá porque acá todo esto era zona verde y se empezaron a construir los muelles para los contenedores y todo, y han empezado a sacar a la gente. han empezado a sacar a la gente que de cierta manera siempre ha vivido acá, han querido sacarla y con múltiples medios, pero no han podido. Entonces eso es lo que queremos como mostrar. La idea es que la gente conozca este barrio, también sepa este barrio, que existe en Buenaventura y que se empodere un poco de eso, que vea cómo la gente vive acá. En la propia radio queríamos saber, en la propia radio queríamos saber. Bueno, si usted puede mirar, al frente está el hotel el Cristal. Más adelante llega otro patio contenedor que se llama Piqui 7, de entrando pues para la cancha. ¿Y qué pasa en un patio de contenedor? Bueno, lo que suele pasar, ahí hay una empresa donde siempre entran para cargar o descargan. Entonces en funcionamiento todos los días pues las mulas. ¿Y usted cree que eso es positivo para este sector o cómo lo ve? No, pues de positivo no tiene nada, porque a través de la construcción, peligro para los niños ir al colegio, además hemos tenido accidentados, en fin, ha sido un dolor de cabeza para la comunidad, porque también el transitar de las mulas es el ruido todo el tiempo. Nosotros no nos ponemos al desarrollo, pero que el desarrollo sea con nosotros, con el respeto y de una forma integrada con la comunidad. Esa es la propia cinta. Que vivimos, o la idiosincrasia que vivimos en los sectores marginados, como es el barrio de La Paz, que antes de la construcción de la vía alterna era un barrio olvidado de la administración, pero que a través de la vía alterna han aparecido una cantidad de dueños que ahora tienen pérdida del territorio. Y que nosotros como comunidad es lo que estamos haciendo frente para poder apropiarnos de lo que es nuestro. Entonces nos parece, para mí es excelente estar, comunicar, hablar, para que la gente conozca las realidades que verdaderamente vivimos y no que muestren otra cara de la moneda de la que no es. Seguimos aquí en la propia radio, la propia cinta, escuchando lo que está pasando alrededor. Estamos aquí pues en la propia radio, seguimos transmitiendo en el tercer día de rodaje de Mangle y estamos aquí con el principal, uno de los principales actores, directores y realizadores de esto. Contale a la radio cómo es tu nombre y cuál es tu papel aquí en Mangle. Bueno, mi nombre es Manuel David Riascos. Yo aquí en Mangle soy el actor principal de esta primera temporada, que es como el personaje conductor de todas las historias y soy, digamos, parte de la dirección, hago de codirector con mi compañero Jonás. Y, por ejemplo, hoy, ¿dónde estamos ubicados y hacia dónde vamos a ir? ¿Y cómo va a estar como este día de rodaje aquí en Mangle? Bueno, ahorita estamos en la escuela de ayer. Ya estamos alistando, alambrándonos todos para poder salir. En la propia radio queríamos saber. Y pues esta escuela, digamos, es un esfuerzo como del Ministerio de Cultura y otras entidades como para pelados de estratos 0, 1 y 2 para que se formen en artes y oficios. Entonces se forman en construcción de instrumentos musicales, cocina... construcción como tal, construcción como de artesanías en madera, etcétera. Y luego nos vamos a ir al barrio Isla de la Paz, que es realmente donde se desarrolla la historia de este segundo capítulo. Hoy va a ser un día, digamos, un poco agitado porque el personaje que necesitamos solo va a estar hoy, entonces toca como correr hacer 5 escenas con ese personaje porque ya mañana no lo tenemos. Ve, y en resumidas cuentas, ahí para el oyente imaginario que está escuchando este podcast, ¿de qué trata esta primera temporada de Mangle? Bueno, esta primera temporada trata un poco sobre historias que tienen que ver con tensiones del territorio, es decir, con la lucha que han tenido las personas o las comunidades para, digamos, resguardarse en su territorio y no permitir que lo saquen de lo que por herencia o por raíces les pertenece. Entonces, más que todo, esta primera temporada quiere hablar sobre eso, sobre la resistencia que han tenido los pueblos de su territorio. Seguimos aquí en la propia radio, la propia cinta, escuchando lo que está pasando alrededor. Aquí hay artistas muy buenos, aquí en Buenaventura, y que por falta de espacios después no se reconocen. Pero voy a decirte una. A mí me gusta mucho una que dice: somos más los buenos, somos más los que queremos paz en el mundo entero. Somos una fuerza masiva, somos representantes de una mejor vida. Eso somos. Somos más los buenos, somos más lo que queremos paz en el mundo entero. Somos una fuerza masiva, somos representantes de una mejor vida. Eso somos, y es por eso que lanzo mis frases a los cuatro vientos. Así titula Somos Más, de Bola 8 El Decano. Excelente. Como el aire que respiramos, amamos nuestra vida, por eso duele cuando alguien se la quita. Al igual que un secuestrado que ha durado 12 años encadenado, sin libertad, en contra de su voluntad, ya que le tocó callar y aguantar una situación política por la cual ahora es víctima de seres. Esa es la propia cinta. La propia radio. Si tú no escuchas la propia radio, no estás en Buenaventura ni en ninguna parte de Colombia. Este es el parque Néstor Urbano Tenorio. Tenemos un sol, ni el berraco bulla por ahí al fondo. El ambiente quiere como calentar, pero aquí estamos en marcha, vamos a grabar, vamos rodando. ¿Y qué estamos esperando aquí? ¿Por qué estamos sentados? Esperando que hagan la prueba de sonido de un equipo y pues que nos permitan grabar el inicio, la primera escena del segundo capítulo. ¿Qué va a pasar en esta escena? En esta escena sale Manuel, que es el personaje, sale sentado al frente del mar, con el clima apenas que nos identifica, el sol del mangle por allá, el viento, aunque casi no está venteando, como cosa rara, pero bueno, sale allí, va a salir, pues, cuestión hablándolo de la bitácora, tengo entendido, y es como el principio, de ahí arrancamos ya la segunda parte, que se monta en el jeep y se va a encontrar con la persona del lugar donde vamos. ¿Vos qué crees que la gente va a encontrar en Mangle, en este proyecto Mangle? Las personas de aquí que vean los dos capítulos, primeramente se van a encontrar ellos mismos. Y se van a encontrar ellos mismos porque son las historias que nos han marcado como ciudad, son historias que son muy importantes, que han hecho parte de la historia. Y van a encontrar que se está narrando, se está dando a conocer por medio, pues, de la pantalla. Procesos que han habido interesantes, cuestión de territorio, cuestión de lo que también es el espacio humanitario, en una buena calidad, yo creo que en un buen formato y bien, bien, bien. Estamos aquí celebrando hoy por Mangle, estamos grabando, representando a los aires, Buenaventura, ciudad de cultura, representamos hoy en el valle la cultura. La propia cinta. Querido oyente, seguimos en Buenaventura, donde se está llevando a cabo este laboratorio. Y David, también me gustaría como que la gente ahí que está escuchando este podcast, este pedacito de radio, que está como tratando de escuchar lo que está pasando en este proyecto, sepa también de las personas que lo están integrando y como de lo que hacen normalmente en Buenaventura. Entonces, por ahí escuchaba que vos también haces hip hop y contan un poquitico ahí, no muy largo, porque yo sé que estás cansado, pero como que, ¿cuál es tu proceso? ¿En dónde? ¿Y cuánto tiempo llevas con él y toda esta cosa? Bueno, sí, yo vengo desde el 2011 haciendo hip hop. Yo creo que no soy el único rapero aquí. También hay cantantes de música folclórica. Está... compañeros que manejan el tema de cámara a la perfección y les apasiona, y pues sí, es el espacio muy diverso. Yo hago hip hop desde el 2011, pues hago parte de un proceso llamado Tura Hip Hop, en el cual hacemos un festival anual de rap y en el cual promovemos los cuatro elementos del hip hop como cultura de transformación social. Vengo de ahí, poco a poco me he ido apoderando del tema, haciendo rap llevo recién un año, en 2014 empecé. Primero quería como conocer bien el tema, poder hablar bien de él y saber que el hip hop no es solo como un género musical, sino es una cultura que representa unas problemáticas, unas vivencias y que hace unas denuncias, pero que también da unas propuestas y que no es solo como música, sino que tiene un contenido político muy fuerte en ocasiones. Más o menos esa es como mi parte y desde esa mirada también trato de aportarle mucho a esto. Somos más los buenos, somos más lo que queremos, paz en el mundo entero. Somos una fuerza masiva, somos representantes de una mejor vida. Eso somos, y es por eso que lanzo mi frase. ¿Y vos crees, pues, como para finalizar ahí este segmento de la radio, que este proceso que se está viviendo con Mangle, pues, cómo lo adaptarías a lo que vos estás haciendo y si le aporta a la ciudad, pues? Claro, de hecho, estaré como personaje en la segunda temporada. Seré como uno de los hilos conductores de la segunda temporada. Y la historia es como un rapero, un pelado que hace hip hop, que tiene procesos urbanos. Se enlaza con personajes reconocidos aquí en Buenaventura, que hacen música folclórica, que son pescadores y que son actores políticos que de una u otra manera le están aportando a la ciudad y tienen una visión muy clara y muy madura, y que venga un pelado con un contexto totalmente urbano y se pueda vincular con ellos, hablar con ellos, pueda hacer una canción con ellos, pueda abrirse con la gente y que la gente se abra con él, es una cosa muy importante y que nos dé un espacio. Entonces, me parece que eso ha sido lo más importante de este proyecto, que nos ha logrado vincular a nosotros como jóvenes con personas adultas que tienen un proceso, pero que no nos cierran las puertas, sino que nos las abren y nos brindan todo su conocimiento para que nosotros sigamos para adelante y quizás si ellos cometieron un error, nosotros no lo cometamos. Y esa es la cosa, cómo nos unimos, digamos que, de un tiempo para acá, digamos que en 5 años el contexto cambió demasiado por un motivo o por otro. Pero sí es ver cómo se respetan las diferencias, se respetan como los cambios de contexto, que son básicamente cambios de mundos y desde ahí se construye. Esa es la propia cinta. Y pues para finalizar este bloquecito bacano que vos nos recomendé, ya que tenés toda esa cultura hip hop y musical ahí. Dice, rompamos el silencio, por los que sufren, por los que aguantan los maltratos de esta guerra insensata, por los que tratan y siempre, por los que avanzan y siempre tratan de salir hacia adelante en la batalla, rompamos el silencio. Tiene un mensaje muy fuerte también. Y es de mis favoritas. La propia radio. Si tú no escuchas la propia radio, no estás en Buenaventura ni en ninguna parte de Colombia.